así es. Pasecito y en helado, el cerebro prende un gallo de la jadro, en el racer acelero. Apuesto en los gallos, en carreras de caballos, la champaña bajo cero en el hielo. Un bote en la mano, mi gente está al perímetro cuidando, me tiro arriba el fierro. Si hay vergazos me pongo en modo diablo, aquí somos de arranque, con el barrio le resuelvo. Traigo diestra de marín, estoy listo pa'l combate, me defiendo machín con escares y con barres. Saca chispas el ring, me emboscaron los rivales, quieren tumbarme, no se les hace. Lago en el lagana, peleando junto ya saben quién, 412 del CDG, grupo Scorpio, una firma así es. Clave me la gané, peleando junto ya saben quién, 4-2 del CDG, grupo Scorpio, una firma así es. Abasolo, Jiménez, Río Bravo, Enramada, Rayones y también Barranco, con mi gente arriba, los blindados tirando pelotas, subieron al mando, en las duras el puro chisqueado, van a mis seis, andan bien armados. Un chispazo en el cerebro, puesto el chaleco 4-2 bordado. Bien verga la 144, en puros mostrones los traigo artillados. De enfrente no me abro por un lado, si toca, toca, si lo dijo mi hermano. Me clavo y me la gané, peleando junto ya saben quién, 4-2 del CDG, grupo Scorpio, una firma así es. Me la gané, peleando junto ya saben quién, 4-2 del CDG, grupo Scorpio, una firma así es. Se lo robó el capitán y lo veo bajar con cinchos y Ray-Ban. Cargamos lo que son, criterio en la misión, sabemos laborar. 3-9 y el 6-9, 17 remangado, el 2-9-8 de accionar. Es mi gente de confianza, por Sierra Lima Metro, nos miran patrullar. Diablito y 8-2, 1-6-7, Don Roque, también el 1, los Cóndor. Todos pilas en el refuego, números romanos a huevo. Especial educación, para el jefe del corto en 4-2. Y toda su gente de acción. Para el 6-1, para el 1-1-9, para el Tapoy, el Botas, Miranda, Marino, el More, el Cebolla y el Güero, y por supuesto el F2. De Morito para el mundo, 8-1, el capitán de Flow, la cúpula. Firma así es.